En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tiempo de personas y empresas aquí en la radio y en Internet, un programa de mucho interés para todos ustedes, y comenzamos con una invitación formal para que pues acudan todos los que consideren directivos de recursos humanos al encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, que se va a celebrar el próximo 20 de abril a las 9 de la mañana en ESADE Business School, una de nuestras grandes escuelas de negocios, un acto al que van a acudir destacados profesionales de los recursos humanos y la dirección en nuestro país, además de analizar la evolución del Foro de Recursos Humanos. Vamos a dar a conocer también las distinciones Foro RH 2017 y tendrá lugar también en este año interesantísimo. Todos los años son interesantes sobre distintos temas, pero yo creo que este año sobre la nueva formación en el entorno de recursos humanos, con voces acreditadas de grandes empresas como Celestino Martínez, director de Business Partners de Personas, Organización y Cultura para los negocios mayoristas, minorista de generación internacional, la mayoría de los negocios de gas natural Fenosa, que estará con nosotros. Jorge Díaz Ticio, director de recursos humanos en DKV Seguros. David Jiménez, director de formación y desarrollo de Telefónica. Joaquín Rubio, director de recursos humanos en Cofidis. Alfonso Luengo, que presidirá el acto, director gerente de Fundae, de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Con la presencia, estamos en ESADE, de José Antonio González, People Relation Manager en Hewlett Packard y presidente del Club de Recursos Humanos de ESADE. Un 14º aniversario del Foro de Recursos Humanos, que es, como decimos siempre, decimos todos los años, un interesantísimo punto de encuentro de profesionales líderes del sector, seguido también a través de todos los contenidos, los vídeos, las imágenes, las redes sociales que pondremos en marcha en ese día, en el antes y en el después. Haremos un programa especial, por cierto, aquí en Capital Radio, en esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, con las más interesantes conclusiones. Pues ya lo saben, 20 de abril a las 9 para los directores de recursos humanos, una cita obligada. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues enseguida les presentamos a nuestros directores de recursos humanos invitados. Hoy déjeme que le dé la bienvenida a Juan Gracia, CEO de Worker, que se incorpora con nosotros. Lo acaban de escuchar. Worker estará una vez al mes con nosotros para darnos las últimas novedades de empleo y sobre todo de Employer Branding, plataforma de empleo que combina las principales funciones, ahora mismo de una bolsa de empleo integradas dentro de una red social,

con el mundo de los recursos humanos, pero ¿cómo son las personas de Satec? Pues Satec es una empresa muy particular, ¿vale? Es una empresa de capital español 100%, y eso nos hace un poco particulares. Nuestra gente también es muy corporativa, tiene un sentimiento de pertenencia alto, y eso se consigue llevando 30 años aquí en el sector, ¿vale? Tenemos empleados, sobre todo, que con mucho talento, vivimos del talento y la implicación. Nosotros decimos siempre que el talento es el resultado de la capacidad y de la implicación de los empleados. Es necesario los dos puntos que antes comentaba nuestro compañero, no solamente que tengan talento, sino que tengan implicación en la empresa. Uh-huh. Y especialmente, ¿cuáles son esas prioridades? Repitiendo la pregunta, ¿qué le hacía DHL que tienen encima de la mesa para aplicar los recursos humanos este año? Pues yo creo que lo importante es que los trabajadores cada día estén más contentos y más ligados a la empresa. Para eso yo creo que hay temas de conciliación, por ejemplo, de vida familiar y vida personal, que son muy importantes. Y luego también la retribución emocional, por ejemplo, es importante, ¿no?, que se vean mimados por la empresa. Y sobre todo en el mundo de la tecnología, por lo menos, una de las grandes inquietudes que tienen los técnicos es la formación, el desarrollo de ese talento. La tecnología cambia constantemente, todos los días salen nuevos productos, nuevas soluciones, y es importante los planes de formación, ¿vale? El evento que estáis hablando esta mañana, la nueva formación del futuro, pues yo creo que es verdad, la tecnología está cambiando todos los sectores. No me quiero imaginar DHL, por ejemplo, en 5 años, ¿no? Tanto que hablan ahora de los drones o de todas estas novedades tecnológicas, no podemos ni imaginar, ¿no? Uh-huh. Dicen que las profesiones del futuro, la mitad de ellas, no existen hoy en día. El otro día hablamos con unos compañeros y, aparte de piloto de drones, ¿no?, decían, pues yo, mira, una de las mejores profesiones del futuro va a ser diseñador de órganos humanos. Vaya. Con las nuevas impresoras 3D, ¿no?, las nuevas impresoras que están diciendo, oye, van a hacer ya existen prototipos, ¿no?, de células madre que pueden recrear órganos humanos, pues va a haber un tipo de biotecnología que va a permitir, digamos, permitir diseñar órganos humanos, ¿no? Pues son profesiones que ahora mismo ni imaginamos, y otras cambiarán. Los sectores van a evolucionar gracias, digamos, a la tecnología. Juan. Sí. Yo creo también que las profesiones de futuro, bueno, a día de hoy se están creando profesiones constantemente ligadas al mundo de la tecnología, y bueno, pues está cambiando, están desapareciendo algunas, pero se están creando nuevas profesiones. Todo el tema de Big Data, análisis de datos, como comentaban, todo el tema de robótica, o sea, la parte de robótica va a ser una de las profesiones con mayor demanda. En los colegios empiezan a enseñar a los niños desde muy pequeños el tema de robótica. Es una tendencia que viene de Estados Unidos. Y hay empresas en Estados Unidos que no contratan a nadie, independientemente de su sector, que no sepan programar o que no sepan unos conceptos básicos de programación. Entonces, bueno, está cambiando bastante. Hablando de tecnología, una pregunta, nos vamos a una pausa y luego seguimos hablando de más cosas. Hay que ver cómo ha cambiado todo esto del perfil del director de recursos humanos, si solo tenemos en cuenta el entorno tecnológico, porque ya no solo que se está hablando del Big Data, sino se está hablando de predicciones a largo plazo para conocer cómo no son, sino cómo serán nuestras plantillas del futuro, ¿no, Juan y Saad? Sí, efectivamente, todas las nuevas tecnologías y la mucha información que disponemos hoy en día de las personas nos aportan unas tendencias, ¿no?, con las que puedes ver un poco cómo van a evolucionar. Sí que es cierto que al final el ser humano siempre tiene algo de imprevisto, ¿no?, que nos deja boquiabiertos ante el futuro, ¿no? Pero es así, es de mucha relevancia, sí. Chad, yo creo que además la tecnología lo que va a permitir es aportar mucho más valor a lo que hace el ser humano, ¿no? Muchas tareas rutinarias o administrativas van a poder ser el Big Data, ¿no? Decíamos antes, analizar informes, analizar una cantidad ingente de datos. Son horas y horas de gente sacando tablas dinámicas, actualizando información. Es hoy en día una buena herramienta que sea capaz de sacar los KPIs, los indicadores fundamentales, que lo tengan en tiempo real, actualizado. Hoy en día la tecnología lo que nos ha hecho es, nos ha empujado hacia el tiempo real. ¿Y estamos preparados desde los recursos humanos para todo eso?

Al final la tecnología no es más que un medio, no puede ser un fin. Al final lo importante son las personas, ¿no? Uno de los problemas que tiene nuestro sector ahora mismo, la tecnología, es la carencia de talento. Es decir, es un no sé por qué la informática, las comunicaciones, está dejando de ser un sector atractivo. Y cada vez hay menos estudiantes en las facultades, prefieren hacer otras carreras, otras titulaciones, otros grados, y para nosotros al final atraer a esas personas que quieran trabajar, que les guste la tecnología, que les ilusione tanto como nos ilusiona a nosotros en SATEC, es fundamental. Y eso, por mucha informática, por mucho robot que metamos, al final habrá personas detrás de esos robots que los diseñen, que los operen, que los entiendan. Lo más complicado aquí no es tanto la tecnología, sino entender los negocios, entender a los clientes y saber realmente cómo es su proceso de negocio para poder ayudarles aplicando tecnología. Juan, y negocio y recursos humanos no pueden ser dos áreas diferentes, ¿no? Totalmente, menos en el sector en el que nosotros trabajamos, que es un sector de servicios y donde realmente el trabajo, el servicio a los ciudadanos y a los clientes lo prestan las personas. En nuestro caso, la tecnología también es un elemento muy importante, pero obviamente son las personas las que proveen el servicio. Últimamente te encuentras a veces que hemos pasado quizá exageradamente al otro lado, te encuentras reuniones de amigos incluso donde están juntos en una misma mesa, pero se están chateándose o hablando por internet, por Twitter. Nosotros no olvidamos que lo importante es comprometer a la gente para que se comprometa y tener un trato cercano con ellos. Por cierto, la comunicación, ¿cómo la manejan desde sus compañías? Porque no sé si puede ser por deformación profesional, por un lado, porque la veo siempre presente, o puede ser porque estoy deduciendo que cada vez más la comunicación interna está jugando un papel importante en las organizaciones. ¿Cómo es el caso de HL y de SATEC? En nuestro caso, la comunicación interna efectivamente es un área importantísima. De hecho, la tenemos desglosada organizacionalmente hablando, la interna y la externa. Para nosotros es clave para comprometer a la gente. Vemos la comunicación interna de un modo obviamente bilateral, tanto descendente como ascendente, donde los mandos juegan una pieza clave, y la vemos desde un punto de vista no solo racional, sino también emocional. Es decir, la comunicación que realizamos todos en la compañía debe basarse no solo en la razón, no solo en los datos, sino también en la emoción y comprometer a la gente a través de los sentimientos. ¿Cómo es el caso de SATEC? Pues en SATEC, digamos, la comunicación también está separada la interna y la externa, y yo creo que una de las tendencias ahora mismo en la comunicación es la rapidez, la inmediatez de la información. Los empleados demandan estar informados casi en tiempo real de los proyectos que ganas, de las novedades de la empresa, de los resultados, y es importante que estén continuamente conectados e informados. Eso solo se consigue, yo creo, hoy en día gracias a las redes sociales, que tienen esa flexibilidad y esa capacidad, además, de permitir que la comunicación sea bidireccional, no solamente un comunicado corporativo de la empresa, sino que además los empleados puedan comentar, puedan responder, puedan sugerir, puedan contar también sus inquietudes. Y desde el punto de vista emocional, es verdad que no solamente son noticias corporativas, sino que también los empleados quieren enterarse de otras informaciones también que les puedan afectar, ¿no? Querido Sanz, querido Juan, ¿cómo está cambiando? Yo digo que está cambiando semana a semana, porque por aquí pasan distintos directores de recursos humanos de distintos sectores en los últimos 14 años y estoy viendo cómo cambia el rol del mundo del gestor de personas, ¿no? Del director de personas, que no se parece nada al de hace unos años, ¿no? Yo, efectivamente, el rol de recursos humanos, si nos miramos hace 20, 30 años, estaba muy focalizado, era muy transaccional, muy focalizado en la nómina, en los distintos procesos. Hoy en día está más focalizado en ver cuáles son las necesidades del negocio, trabajar junto con las personas del negocio, en comprometer a la gente para desarrollar esos resultados. ¿Tu opinión? Pues yo soy un caso quizás un poco atípico. Yo llevo 21 años en SATEC y soy ingeniero de telecomunicaciones, por ejemplo. Es decir, no tengo un máster en recursos humanos, ni soy graduado social, pero ¿conoces el negocio? Conozco el negocio. Yo creo que eso es la clave fundamental. Hoy en día, como decías, antes existía el departamento de personal, donde hacían la nómina, las incidencias, la seguridad social, las retenciones. Hoy en día eso ha quedado atrás. Ahora el concepto quizás de recursos humanos o de gestión de personas va mucho más allá. Hay que conocer las necesidades de la gente, las inquietudes. Y eso, o has estado en la sala de máquinas, o conoces bien el negocio, o si no, es difícil desde fuera poder saber lo que la gente necesita y cómo mejorar su día a día, que al final es lo importante. Un departamento, yo creo, de recursos humanos, que es transversal, un departamento de apoyo a toda la empresa, lo que tiene que hacer es facilitar, ayudar a los empleados pues a hacer mejor su trabajo, a tener las herramientas adecuadas, a la formación que necesitan. Es decir, es un concepto totalmente distinto y evoluciona día a día. Juan, ¿qué estáis haciendo desde Walker, desde el Employer Branding, desde el empleo, para ayudar a las áreas de recursos humanos? Bueno, pues el Employer Branding o la reputación de una marca como entidad empleadora es algo importante, que no solo está ceñido a las grandes compañías, también las pymes, las pequeñas y medianas empresas empiezan a tener en cuenta que tienen que atraer al mejor talento, que parte de su éxito futuro, del crecimiento de la empresa, tiene que estar ligado con atraer a los mejores candidatos. Y bueno, pues nosotros ayudamos a las empresas a potenciar esa imagen, a conseguir llegar a los candidatos, basados principalmente en un asesoramiento, una consultoría en temas de imagen o de employer branding, y luego les vamos ayudando en todos los procesos, ¿no? O sea, no solo nos quedamos en la imagen, sino que les podemos dar un canal corporativo de empleo donde ellos puedan atraer ese talento. Como decía antes, con Worker, que está basado en la gamificación, en el Big Data, en una serie de factores bastante novedosos, pues conseguimos atraer a ese candidato idóneo y darle una visión 360 a las empresas, ¿no? Ya no solo nos quedamos en el currículum, sino podemos ver sus habilidades, sus competencias y poderle dar más información a la empresa. Uh-huh. Actualmente vamos a lanzar ahora dos proyectos piloto, tanto con Gullón como con McDonald's, para tener, en el caso de McDonald's, un corner del empleo, donde cualquier persona que se acerque a un establecimiento pueda dejar su currículum de manera digital. Y eso va todo conectado con nuestro sistema, con una base de datos, que eliminamos el papel. Uh-huh. Y la gestión de esos currículums en papel, y todo va al digital, con la gamificación, con una visión más profunda de ese candidato. Y en el caso de Gullón es muy parecido. Vamos a hacer un proyecto con universidades para que, en su caso, buscan perfiles más cualificados y quieren atraerlos desde la universidad. O sea, quieren captar ese talento en la universidad y quieren que, atraerles de una manera diferente. Pues con Walker, el empleo, con el Employer Branding, vamos a conocer la que podríamos calificar una profesión de gran futuro. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y con todos los invitados que todos los lunes nos visitan aquí para hablar de personas y de empresas. Y muy centrado en todas las tendencias de que la marcan ustedes, los profesionales del mundo de las personas y de los recursos humanos. José Carlos Alonso Almeida es presidente general de GRM Audit, especialista en Compliance Officer, una profesión que yo he bautizado hoy aquí como de gran futuro. ¿Qué me dice usted, don José Carlos? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. De gran futuro y que viene para quedarse. El compliance es una nueva situación para la empresa. Todo surge del cambio del Código Penal. Hay un artículo 31 bis que incorpora la responsabilidad penal de la persona jurídica. En principio la gente pensaba que esto era para las grandes compañías, pero no, es para toda persona jurídica, con independencia del tamaño que la empresa tenga. ¿Y a quién va a afectar? Al órgano de gobierno de la sociedad, al consejo de administración o a los administradores únicos o solidarios de la empresa. Uh-huh. Y lo que te pide la norma del compliance, la norma de cumplimiento penal, es que establezcas un sistema de gestión. Con lo cual, hay muchísimas profesiones que nos tenemos que unir, entre ellas y, por supuesto, la figura del Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque es un cambio de cultura empresarial. Tienes que acreditar y comunicar el compromiso de la empresa, de la dirección, con la ética, la transparencia y la lucha contra el fraude en toda la gestión de sus negocios. Uh-huh. Y cuando vas a hacer ese sistema de gestión, lo normal es que trabaje la gente que más conoce de la empresa, que son los responsables de la alta dirección y, cómo no, el Departamento de Recursos Humanos, con esa función, como decía hace un momento Juan, muy bien dicho, que es transversal, que impregna a toda la organización. José Carlos, y me da la impresión, o es solo una impresión, que todavía se conoce poco el Complier. Se conoce muy poco porque es que es realmente novedoso, ¿no? O sea, realmente la modificación del Código Penal, la Ley 1/2015, entra en vigor en junio del 2016. Uh-huh. Los empresarios nos fuimos de vacaciones el año pasado y a la vuelta nos encontramos que nos habían metido de lleno en la responsabilidad penal como corporativa, como miembro del órgano de gobierno. Es un cambio de paradigma, ¿no? Es la lucha contra el fraude, la lucha reputacional de las compañías y es el hacer las cosas de una manera correcta y firme. Y poco a poco se está empezando a divulgar. Ahí los departamentos de recursos humanos tienen un trabajo enorme en una obligación que marca la norma de compliance, que es la comunicación y divulgación de la cultura de compliance penal para toda la organización, ¿no? Y ahí tienen que apostar mucho y trabajar mucho los departamentos de recursos humanos. ¿Y cómo están integrando? Bueno, ustedes conocen desde GRM Audit, son especialistas en lo que hablamos, en Complier, una profesión de gran futuro. Pero las nuevas generaciones, ¿cómo están integrando todos estos conceptos profesionales en el mundo de la universidad, de las escuelas profesionales? Sí, hay muchísimas. Es una nueva actividad. De hecho, están empezando a aparecer máster. Básicamente están acudiendo licenciados en Derecho, porque es un tema de compliance penal, tiene mucho que decir, pero también están acudiendo personas de ADE, personas de Auditoría uh-huh. de Cuentas, de Recursos Humanos, porque en definitiva la figura del compliance officer, como dice la norma, no quiero seguir adelante sin marcar un gran cambio que se va a producir para el conocimiento del compliance officer, que es la norma UNE 19.601, que uh-huh. está a puntito de sacar a AENOR, y en ella se va a reflejar cómo se va a establecer el sistema de organización y gestión del compliance officer. Y ahí, en esa norma, que va a permitir certificar a las empresas como dentro de la familia ISO, o sea, va a ser pues como la 9001 que todos conocemos o la 14000 de medio ambiente, va a estar la 19601, que la traigo aquí, uh-huh. que va a ser sistema de gestión de compliance penal, requisitos con orientación para su uso. Esto va a ser un cambio brutal en lo que es la implantación del compliance officer en las empresas, porque muchas empresas principales, como la que nos acompañan hoy en día, pues van a pedir a sus proveedores que tengan una acreditación de un manual de prevención de delitos que pueda acreditar su compromiso con la transparencia y con el buen gobierno en las empresas con las que trabajan ellos, ¿no? Y lo que está claro es que, bueno, toda empresa, yo creo que sin importar el tamaño, por el hecho de ser, pues bueno, persona jurídica, está sujeta, ¿no?, al Código Penal y puesto que los ilícitos penales que regulan no dependen del tamaño de la propiedad, sino de la intencionalidad de la comisión del posible delito, ¿no? Claro, claro. Todo delito exige una acción de dolo, como dice el artículo 5 del Código Penal, ¿no? Esa acción dolosa, ¿no? Pero realmente no tenemos que dramatizar lo que es la posición del ilícito penal. Habitualmente las compañías no son generadoras de ilícitos penales, salvo en muy raras ocasiones. Lo que ocurre que tienen tal impacto sobre el aspecto reputacional de la compañía que lo que tienes que acreditar es que has montado un sistema de gestión del compliance penal para evitar que se cometan delitos. Los delitos se pueden cometer. La inteligencia del ser humano y el ánimo de lucro y el interés y la rentabilidad, pues uh-huh. siempre va a estar en el ser humano. Pero lo que la empresa tiene que acreditar para no ser, para ser considerado un eximente para el órgano de gobierno, es que tiene que acreditar que su sistema de gestión de compliance penal está funcionando, es operativo y está integrado y comunicado a sus personales y bien correctamente divulgado. En ese caso, si una persona de la organización comete un delito, un acto delictivo, pues va a ser responsable exclusivamente él, pero no va a haber una traslación vicarial a la persona jurídica, porque la persona jurídica ha montado su sistema de organización de compliance penal y esta persona ha cometido el delito violentando el sistema, ¿no? Esa es la parte importante. Pues me parece muy interesante traer traéis a esta tertulia aspectos novedosos, bueno, novedosos, para algunos son ya muy antiguos, pero para otros hace falta pues esa formación que hablábamos. Vamos a comenzar todos juntos una tertulia hasta el final del programa, precisamente hablando de esas, bueno, nuevas profesiones, ¿no?, que se incorporan, hablando del compañero, los jóvenes, desde el punto de vista del empleo, de grandes compañías que buscan nuevos nichos o yacimientos de empleo, porque surgen nuevas oportunidades. Vamos a charlar sobre todo esto aquí en el foro. Con Juan Gracia, con Juan Sánchez, desde DHL, con Isaac Gil y con invitados que nos acompañan, como José Carlos Alonso, que nos está trayendo como presidente de GRM Audit, todo el mundo del compliance y la profesión del futuro. Pero, queridos amigos, y estamos en tertulia, nos vienen nuevas profesiones, ¿eh? Ya no solo es que lo diga el Foro de Davos, sino lo están diciendo ustedes desde las empresas, desde las compañías, que vienen nuevas funciones que tienen que ser dirigidas también por los profesionales del mundo de los recursos humanos. Estamos saliendo de esa caja lógica de la situación incluso laboral de algunas compañías. La flexibilidad juega un papel importante, los proyectos, trabajar por proyectos es un papel importante. Yo creo que se están mezclando una serie de temas que están acelerando el cambio de las estructuras de organización en muchas compañías. No sé qué pensáis de todo eso. Micrófono abierto, así no me dirijo a nadie. Yo, Francisco, si me permite, me gustaría dirigirles a Juan y a Isaac una pregunta, y es la siguiente. ¿Está el Departamento de Recursos Humanos incorporado al Comité de Compliance Officer de vuestras organizaciones? Por nuestra parte, esa pregunta directa. Sí, es que me interesa mucho. Claro, claro. Por nuestra parte, en DHL estamos integrados porque algunos o muchos de los ilícitos que estábamos comentando y que se pueden comentar están muy relacionados con la gestión de personal. Por ejemplo, el acoso, el hostigamiento. Entonces, crear un ambiente de trabajo libre de todas esas cargas es muy importante y estamos integrados y conducimos parte de las investigaciones. En el caso de SATEC, todo este tema, yo creo, fue liderado inicialmente incluso por recursos humanos. Es decir, desde un punto de vista quizás de responsabilidad social corporativa, empiezas con un código deontológico, empiezas con una política de obsequios y regalos, sigues con una política anticorrupción y antisoborno, digamos, y eso va derivando en ese código de buenas costumbres, que no solamente es un código, sino que al final hay que auditarlo, hay que ver los procesos de la empresa, auditarlos internamente. Y una de las cosas que nosotros estábamos esperando es justamente la salida de la UNE, porque eso unifica. Hasta ahora, aunque haya más o menos unos principios básicos de cómo hay que hacer este compliance, pero yo creo que la UNE nos va a ayudar un poco a tener un sistema de reconocimiento a nivel nacional o mundial incluso, y que podamos homogeneizar ese compliance en todas las organizaciones. Y está claro que recursos humanos tiene que estar involucrado. Sí, la norma UNE 19.601 va a ser norma española y va a entrar en vigor, va a publicar la ENOR, ya ha estado en comunicación pública. Pues yo creo que probablemente ya en este mes de abril del 2017 la tengamos publicada y luego ya pues empezaremos las certificaciones cuando tengamos el... Y cada empresa tendrá que adecuar sus procesos, digamos, a las exigencias o a las buenas recomendaciones y buenos costumbres de la ISO. ¿Quiere obtener la certificación? Por supuesto que sí. Claro, claro. ¿Cómo se están encontrando los candidatos que se están incorporando a las organizaciones? ¿Qué perfiles podríamos decir que vienen? ¿Con qué perfiles vienen potenciándolos? ¿Y con qué debilidades se incorporan las nuevas generaciones a las nuevas empresas? Es decir, las dos cosas son positivas. Una hay que mejorarla, pero las dos cosas son positivas. ¿Qué opinan nuestros dos directores de recursos humanos invitados hoy? Tecnología, bueno. SATEC. Pues es curioso. Las nuevas generaciones, lo que llaman ahora los nativos digitales, parece que deberían de estar mucho mejor preparados en tecnología. Y en el fondo, somos consumidores de tecnología, pero no somos conocedores. Muchos niños hoy en día manejan un teléfono perfectamente, manejan una tableta, pero sin embargo no saben lo que hay detrás, no saben el riesgo que tiene, por ejemplo, tener un teléfono móvil que tiene todos nuestros datos. El teléfono móvil sabe dónde estamos, con quién hablamos, qué compramos. Tenemos toda la información en un dispositivo donde a lo mejor no está securizado, no tiene mecanismos de seguridad. Las nuevas generaciones son consumidoras, pero no conocen lo que hay detrás de esa tecnología, y eso es un riesgo importante. Otro de los problemas también, lo comentaba antes Juan, me parece que es el tema de los idiomas. Uh-huh. Es decir, yo creo que eso se va mejorando. Yo creo que en las próximas generaciones, o la próxima generación dentro de 5 o 6 años, ya será un tema que estará superado, pero lo que es hoy en día todavía nos cuesta. Todavía, ¿eh? Todavía. Venimos arrastrando todo ese asunto. Quizás el inglés sí que es un idioma que cada vez se controla más, pero idiomas alternativos como puede ser francés o portugués, alemán, chino, ruso, pues es difícil. Satec es una empresa que está en medio mundo, está en países desde Irán, Angola, no sé, Costa de Marfil, y es verdad que al final conocer gente que tenga formación y que además maneje idiomas no solamente para poder leer un datasheet, un folleto, sino para poder realmente conversar o negociar, eso es complicadísimo, esa soltura. Madre mía, si se entera Richard Bauman, que estuve el otro día con él, y celebrando los 40 años, y 40 años dando, transmitiendo pues una forma muy peculiar, y todavía me decía efectivamente que en España hay una deficiencia, un déficit importante de conocimientos de la lengua del inglés. O sea, quizás incluso nos dé vergüenza a los españoles hablar en otro idioma. No está bien visto que alguien hable en inglés o yo creo que es un tema cultural, es un tema de comportamientos y de hábitos, y es verdad que Bauman ha hecho ha ayudado mucho a la difusión del inglés, a las prácticas, los programas que hace son muy entretenidos y ayudan mucho a que la gente se suelte, hable, escuche. Es lo que falta, ¿no? Si aquí se subtitularan menos las películas a lo mejor y hubiera más contenidos directamente en idioma original, o en los cines pusieran películas en versión original, seguramente eso nos ayudaría mucho, ¿no? Juan, ¿cuál es tu percepción? Yo creo que es cierto que se avanza mucho en el inglés, pero es cierto que seguimos teniendo un cierto déficit, y creo que esencialmente es por lo que está comentando el compañero, el sentido del ridículo, luego esa necesidad que tenemos de subtitular o de todas las películas y no dejarlas en el idioma original. Y creo que en cuanto a un poco las nuevas generaciones, creo efectivamente que están más avanzadas en el conocimiento de las tecnologías que las generaciones con más años. Sin embargo, creo que en España siempre hemos tenido un déficit claro en lo que es la comunicación, porque al contrario que otros países, los países anglosajones, pues donde la comunicación, el teatro es parte de la escuela, aquí nunca lo ha sido. Es verdad. Y ese déficit yo creo que lo seguimos arrastrando. Lo sigo viendo en las nuevas generaciones como lo veía en las antiguas. ¿Cuál es tu percepción, Juan, con esos candidatos jóvenes que tratáis? Bueno, pues el perfil de los candidatos de Worker es joven, menores de 35. Entonces estamos empezando a ver, bueno, pues como bien dicen ellos, que el idioma, que ya no solo manejan un idioma, sino ya no solo el inglés, sino que en algunos casos francés, chino, alemán, sobre todo, empieza a haber unos conocimientos, unas competencias que antes no existían, y que está cambiando muy rápido con las nuevas profesiones y con todo lo que viene. Una de las cosas que en Satec valoramos mucho es la capacidad de expresión. Es decir, parece mentira, me da igual que sea en inglés o en otro idioma, pero que la gente sea capaz de expresarse. Hoy las nuevas generaciones, con esto de los WhatsApp, mensajes cortos, es verdad que no se le da tanta importancia a la comunicación, pero es fundamental que alguien pueda escribir un documento donde exprese una idea o desarrolle un concepto. Eso lo valoramos mucho, es decir, es difícil, se pierde mucho esa capacidad, aunque sea en español, ¿vale? Pero ser capaz de expresar, contar algo y que se entienda, eso lo hemos perdido. No sé si por la inmediatez de la comunicación o por las nuevas tecnologías, pero eso se ha perdido mucho. Qué interesante tertulia la que estamos teniendo hoy sobre esas nuevas profesiones, con interesantísimos directivos de recursos humanos y compañeros y compañeras que nos acompañan también. Al otro lado de la pecera, muchos hombres y mujeres de comunicación también pendientes de lo que aquí se habla. ¿Y qué nos dirá hoy Susana Cabrero? ¿Cómo veía su reflexión final? Querida Susana, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola a todos. En mi reflexión de hoy hago referencia a un tema clave en Foro Recursos Humanos, el Employer Branding. Estamos inmersos en la era de las mentes brillantes, que serán las que cambien las reglas del juego. Ahora es el poseedor del talento quien elige cómo desarrollar su potencial, dónde, cuándo y con quién. ¿Te vas a quedar mirando cómo los demás se llevan a los mejores candidatos o harás algo al respecto? Gracias, Susana. Buena semana con tu percepción. ¿Qué nos habrá seleccionado Félix Franco para acabar con este tono musical? Pues muchas gracias. Hasta aquí el Foro de Recursos Humanos de hoy. El próximo lunes más detalles sobre el encuentro anual y el jueves estamos en el acto de los mejores de Great Place to Work, que nos invitan, y allí estaremos con nuestros amigos el jueves para ver esos premiados, y el día 3 se lo contaremos aquí el próximo lunes. Gracias a José Carlos Alonso Almeida, presidente general de GRM Audit. Don José Carlos, muchas gracias y seguiremos hablando del Complayer. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias a los directores de Recursos Humanos que nos acompañan hoy, nos han acompañado, miembro de la Asociación Centro de Dirección de Personas, don Juan Sánchez. Querido Juan, gracias y saludos a todos los hombres y mujeres de DHL. Muchas gracias, un placer. Y gracias también a Isaac por acompañarnos, a Isaac Gil, director de Recursos Humanos y Procesos del Grupo SATEC. Saludos también a todos los hombres y mujeres de SATEC. Gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Querido Juan, seguimos con Walker, seguimos con los candidatos, con Employer Branding, muy conectados al foro. Gracias. Muchas gracias, Fran. Hasta el lunes. Adiós, amigos. Adiós.